con traducción simultánea al español, nuestro hacker Julito López. Esta columna la auspicia Huawei desde 2001, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina. Julito estuvo laburando en algo que es realmente muy importante y que mañana se va a presentar a partir de la denuncia de oficio de un fiscal, que es grupo, operación de grupos neonazis en Internet. Escuchen esto porque es realmente muy interesante y muy importante. Sí, estuve trabajando un poco con los grupos de odio en Argentina, sacando lo clásico que viene a ser, obviamente, de los que ya conocemos, que es político. Después de eso, ¿qué hay? Recordemos que todo esto viene exacerbándose en los últimos tiempos desde grupos como QAnon y grupos que operan a nivel mundial. Y me preguntaba qué había en Argentina de todo esto. Y resulta que empecé a encontrar grupos que son increíbles. Son grupos que tienen una similitud a lo que son grupos ultrafascistas europeos, en donde tienen un look and feel, una temática nazi directamente. Incluso usan fonts como si fuera, viste, de la fuente Hamburgo que se usaba en esa época para las proclamas. Fuente de tipografía, sí. Claro, fuente de tipografía. Jóvenes vestidos como en esa época. Me impresionó mucho una foto que me mostraste de una chica con el peinado alemán. Una chica, por supuesto, rubia, de ojos celestes, totalmente blanca, con el peinado, las trencitas arriba del peinado alemán de esa época, ¿no? No quiero dar los nombres porque tampoco quiero que la gente que se disperse. Pero veo una cosa. Hay uno de los grupos tiene 189.000 seguidores en la Argentina. Wow. Está a cargo de ese grupo... Perdón, ¿entiendes lo que estamos hablando? Casi 200.000 seguidores de un grupo nazi. Tremendo. En Argentina. Está a cargo de ese grupo, o lo lidera ese grupo, una persona que se llama Gustavo Schulz. Gustavo Schulz es una persona bastante conocida con esta temática. ¿Pero qué es lo que le incorporaron en estos últimos años? Primero, que ya no hay largos manifiestos en donde hablan sobre el nuevo orden o la temática judía. Directamente son fotos con poses. Fotos con poses. Les hablan a los chicos con fotos con poses y los enrolan así. La supremacía ya no es del carácter de que sos blanco o que sos ario. La supremacía hoy en día la ensalzan desde el punto de vista de el físico, de ser deportista. Bueno, yo vi ahí también dibujos que son, eso para mí están copiados directamente de los afiches nazis. Sí, claro. Esos dibujos vieron de los, a ver, primero de lo que fueron los modernistas, pero después también del realismo socialista soviético, a donde lo que se ensalza, bueno, también de los nazis, obvio, donde se ensalza la fuerza física, son figuras que son, no totalmente, pero casi triangulares, digamos, ¿no? Con mucha geometría. Este grupo particular opera en Facebook y en Instagram, y tiene, obviamente, su cuenta en YouTube. Ahí es donde enrolan a los pibes. Obviamente que las plataformas hacen su labor, porque una vez que encontrás este grupo, la plataforma te ofrece nuevos grupos a los cuales suscribirte, que son absolutamente más radicalizados o un poquito más laxo. Pero encontrar el odio en Argentina te lleva tan solo 3 minutos gracias a las plataformas y las recomendaciones que te hace la plataforma. Una vez que te enrolás, la propuesta de este tipo de plataformas es 2 de cal y 1 de arena. ¿Qué significa? Que no todo lo que dice es malo este tipo de grupos. Te dice, por ejemplo, no a las drogas, vivamos este momento con los ojos bien abiertos, enfocados en la realidad, no necesitas la droga. Y hay chicos que obviamente comulgan con eso, dicen, obvio, yo no quiero las drogas, no me siento parte de alguien que se droga, y te sentís en algún momento identificado con eso. O habla de tener actividad física, pero cuando ves la actividad física que hacen en los videos, son todos violentas. Son boxeo a mano abierta, con guantes, con lo que fuera. Nunca es vamos a hacer un trote. No, lo van llevando a eso. Las vestimentas son negras, obviamente lo que es los chaquetas negras, etcétera. Las insignias son en rojo. Y cuando se le pregunta a esta persona, Jules, ¿por qué se viste de negro y por qué los logos en rojo? Obviamente encuentra una suerte de excusa cobarde, para no decir la verdad, en donde dice el negro es por el luto a la patria y el rojo son por la gente que perdimos en la guerra. Obviamente lo enmascaran. Y los chicos, estos chicos en Instagram y Facebook, lo que hacen también son tareas ecológicas. Muchas fotos de chicos con perro, pero esa foto vos ves que evocan a la utilización de los perros de los campos de concentración. Por Dios, es una locura lo que estoy contando. Y esto no lo vi hasta que no me sentía a investigarlo. Porque si me contabas que esto existía, yo no te creía que existía. El negacionismo es un hecho en estos grupos. La temática es la narrativa judía. Puntualmente llaman a los chicos a defender a la Patagonia. ¿Y por qué llaman a defender a la Patagonia? Porque hay toda una teoría conspirativa, sí, que viene... El viejo plan Andinia, ¿no? De entregarle la Patagonia a Israel y que la tomen allí. Entonces se ellos equiparan, eso también lo vi con él hace un rato, equiparan la Patagonia a Palestina y entonces tratan de establecer paralelos entre las dos cosas. Exacto. A ver, ellos están continuamente enrolando en estas plataformas. Los chicos obviamente se meten ahí y después hacen lo que son granjas. Entonces todo este plano virtual baja el material. ¿Y cómo baja el material? En granjas. Hacen campamentos. Campamentos que son clásicamente de adoctrinamiento, en donde en esta dos de cal y una de arena, te hablo de no a las drogas y hagamos actividad física, me identifico, pero te digo que existe el plan Andinia. Entonces, todo esto es lo que compone que los pibes se metan en estas plataformas. Y después la comunicación ya pasa por otros canales que lamentablemente no tenemos acceso para regularlos. Este es un tipo de grupo. Después tenemos otro tipo de grupos que es increíble. Hay uno que simula ser un canal de televisión que sale al aire. O sea, está filmado en un estudio de televisión con un escritor. O sea, vos ves la señal y decís, eso salió en televisión. No, no salió en televisión. Entonces graban en estudios de televisión, simulan que es una emisión profesional para darle entidad a lo que están diciendo. Y ahí dicen cualquier cosa, desde desobediencia, y llaman a que si te para la policía para verte un permiso, que sigas de largo, que agarres al policía, lo desnudes, lo pongas en bolas y lo fajes. Directamente dice eso. Llaman a la insurrección, obviamente, de nuevo, con la temática judía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empiezo a verlos, digo, ¿qué lo financia esto? Están siempre recolectando dinero por Mercado Pago, que te podés donar con tu tarjeta. Obviamente no tenemos visibilidad, seguramente la justicia ahora va a tenerlo, pero me fijé en las billeteras de Bitcoin, porque también le podés transferir Bitcoin, y le han transferido $3,000. O sea, existe el financiamiento, está aprobado, porque sí, le vimos en la billetera $3,000. Más allá de todo esto, puse en autos a las plataformas, tanto Google como Facebook. Les conté sobre esta investigación que se publicó en el diario Perfil el domingo. La fundación, el Centro Simón Wiesenthal participó de esta investigación porque en un primer momento pensé que era mi cabeza desfasada, que estaba viendo cosas que no eran. Entonces me reuní con Ariel Hellblum de del Centro Wiesenthal. Estuvimos viendo el material, estuvo un abogado también, Ariel también es abogado, y ellos coincidían que todo esto configura un delito. Tuve que pedir a las plataformas que se comuniquen, que tomen contacto con el Centro Wiesenthal, porque realmente tenemos que parar esto. Esto no puede estar llegando a los pibes en este momento, y no puede ser tan complicado. Y acá hay un tema clave, que es que las plataformas, la manera de bajar contenido es que vos veas un video y lo denuncies. Si el grupo es un grupo de pedófilos, es porque todos concuerdan que ese es un material que ellos quieren consumir. Es muy difícil que alguien denuncie algo desde adentro de un grupo. Por lo tanto, ¿cuándo se producen las denuncias? Cuando alguien de afuera aterriza en un grupo de estos, se espanta como yo y dice, por Dios, ¿qué es esto? Y Facebook y Google, ¿qué es lo que hace típicamente? Bajan el video, bajan el material, pero los grupos siguen existiendo. Entonces, lo que les pedí a las plataformas es que bajen los grupos. Y lo junté con la fundación. Y lo que más me llamó la atención es que la fundación trabaja mucho, el Centro Bicentral trabaja mucho con estas temáticas. Y hace muy poco, ayer justamente, dieron un webinar para los educadores del país y les mostraban los materiales que corren en las redes. Y es realmente vergonzoso que eso esté ahí. Y los muertos que se inspiraron en esos materiales, o sea, los atentados que se inspiraron en esos materiales. Es increíble ese webinar. El punto es que tampoco existe, es un título mío, el roaming de odio. ¿Qué es el roaming de odio? Si el grupo se zarpó en el material o metió material ilícito en Facebook, en Instagram, y tiene un canal en YouTube, y suponete que Facebook dé de baja ese grupo, yo no le puedo ir a decir a Google, que es de YouTube, y decirle, mirá, Facebook cerró el canal, por lo tanto, el canal de YouTube que tienen acá adentro también cerralo, porque no hay interconexión entre ellos. Entonces es muy posible que vos cierres en una plataforma un canal y que el resto de las plataformas sigan operando y metiendo a los pibes ahí adentro. Es súper importante que empecemos a ver esto. Y es muy importante que los anunciantes que anuncian en las plataformas de Facebook y Google revean y le pidan a estas plataformas que cancelen los grupos de odio, y más los que son neonazis como estos, porque eso es lo que hizo que en Estados Unidos QAnon se cierre en manos de Facebook. QAnon no se cierra por ruido político, se cierra porque todos los anunciantes, desde Nike hasta todos los que ofrecen productos, entraron a retirar la publicidad de Facebook y de Google, hasta que Facebook dijo, listo, levanto QAnon. Vamos a ver qué pasa mañana. Sé que hay una reunión del Centro Bicentral con el fiscal que tomó de oficio esto, y vamos a seguir informándolo, y vamos a también informar cuál es la decisión de Google y Facebook con respecto a estos grupos, que obviamente no lo digo verbalmente cuáles son, para no seguir dispersando el odio. Julito López, señores, 12:23. Esta columna fue auspiciada por Huawei desde 2001, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina. Son las 12:23.